Primero, lo que acabábamos de leer en la editorial era Eduardo Galeano en el libro Espejos, y queremos agradecer nuevamente a nuestra compañera Agostina que nos está haciendo la operación. Para vos que estás del otro lado y te querés comunicar con nosotros, comentarnos qué te pasa, qué estás comiendo, unos mates, una frita, no sé, lo que estés haciendo, lo puedes hacer al 466-6559 o mandar los mensajes de texto al 011-15-6154-0359. ¿O a dónde nos pueden escribir? Y nos puedes escribir a estallasilencio@fmmoreno.com. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sergio Campos? Hoy tenemos un programa acorde a la temática coyuntural que vendría a ser la del Mundial. El Mundial, estamos a full con el Mundial. No podíamos quedarnos afuera. Obviamente, ¿cómo no vamos a quedar afuera de semejante panzada para hacerse, no? Panzada Mundial. Panzada Mundial. Y vamos a hablar un poco acerca de muchos aspectos del fútbol, ¿no? Recién escuchamos un separador que decía que el fútbol es cosa de hombres. ¿Es cosa de hombres? No sé, acá hay unas chicas que te miraron con... Para mí que, sí, a ese que dijo que es cosa de hombre lo van a agarrar y lo van a matar. Yo diría que cuidemos nuestras palabras porque tenemos el estudio colmado de compañeras que no creo que piensen lo mismo. Así que sí, para vos que estás del otro lado, hoy vamos a charlar con vos, con nosotros y con ellas, ¿qué es el fútbol? ¿Cosa de hombre, cosa de mujeres? ¿Es un deporte? ¿Es un negocio? Exactamente. O también hay otro aspecto más... un costado que por ahí uno no lo mira, ¿sí? Cuando se tiene que hablar un poco de lo que es el ritual y el lenguaje que significa el fútbol dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ¿qué me dirías vos si yo te digo, Romina, tocala? ¿Qué cosa? Depende que tenga. Claro, si a vos, Macarena, te digo, ponela. ¿Qué dirías? Sé, bueno, también ponele que vos Depende dirías, que... bueno, qué sé yo, sos un mal educado, porquería, bla, bla, bla. ¿Y si yo se lo digo a un hombre? Y puede ser más peligroso. Más peligroso todavía. Bueno, a esto nos vamos a referir un poco también, ¿no? Para a pensar ver. Que el lenguaje que utiliza el fútbol, muchos hombres no nos damos cuenta. Digamos que si yo se lo planteo a un hombre fuera de una cancha, me van a decir inmediatamente que no va a caer yo bien, soy un homosexual o algo por el estilo, ¿no? Que no tiene nada de malo sacando. No, obviamente, sacando contexto esto, ¿no? Pero digo, el hecho es que el fútbol expresa un lenguaje, ¿sí? Dentro de la cancha, que se sabe que el hombre dice tocala en referencia a que toca la pelota. Es más, y si no la pasaste van a decir morfón. Ah. yo soy de otra generación. No era morfón, era comilón. Está bien, pero las connotaciones que tiene el comilón fuera de la cancha son otras. Que morfón, no es la misma que... Sí, el morfón también. Bueno, sí, pero fíjate que, o sea, yo no voy a expresarme adelante de otros varones de ese modo, que sí lo hago en la cancha. Sergio claro. Tiene miedo. No. Sergio tiene miedo. Compañero de la quebrada, cuidado con lo que le dicen a Sergio. No, porque después me van a agarrar en el vestuario y van a decir que soy, ¿sabes qué? Me van a cuando se cae el jabón es peligroso ahí. Bueno, a ver, Sergio, contanos qué nos vas a... ¿De qué manera vas a profundizar este tema? El tema es esto, ¿no? El ritual y el lenguaje que utiliza el fútbol dentro de lo que es lo masculino, el fútbol masculino, ¿sí? Esto de tocala, ponela, cosas como que están... naturalizada socialmente como de un ámbito no varonil, entre comillas, digamos, ¿no? Sí se expresa dentro de la cancha. Es empezar a ver y a darse cuenta de comportamientos que el hombre tiene delante de la cancha que no lo haría fuera de ella. Claro. Porque ahí vale todo. Exactamente. Entonces sería como que es contradictorio. El hombre tiene que jugar al fútbol para hacerse ver bien macho. El que no juega al fútbol es un... Sería, a ver, si... Pecho frío. Bien. Claro, sería un pecho frío. O sea, el hombre juega al fútbol. Sí. Y cuando entra a la cancha a jugar al fútbol, tiene comportamientos que fuera de la cancha... No los tendría. Claro. O sea... No es lo políticamente correcto. O sea... Tocarse la cola con el compañero. Ah, muy bien. Eso es lo que estás diciendo vos. Está perfecto. Cualquiera que está mirando el Mundial ahora, ¿sí? Puede ver que los jugadores se tocan la cola, se besan, se abrazan. Lloran. Lloran incluso cuando los eliminan. Y vos fíjate que son comportamientos estereotipados hacia la mujer. Sí. Tocarse, besarse, abrazarse, llorar. Llorar. Sin embargo, dentro de la cancha el hombre se toca, se besa, se abraza y llora. Pero eso está bien visto por la sociedad. ¿Por qué? Sería la temática de esto, ¿no? Y o sea, por lo que implica el fútbol en sí. Como que es pura pasión. Claro. Exactamente. Ahí está la respuesta, está en la pasión, ¿sí? Pero también una pregunta que estaría buena planteársela y analizarla. ¿Por qué la pasión esa dentro de la cancha? Y cuando yo estoy afuera puedo discriminar de tal modo conductas que yo realizo dentro de una cancha. Y yo diría que tiene que ver con represiones. Y con quién cierto, me está mirando en ese momento. Claro, en cierto punto viene por ese lado. Hay otros rituales más afuera de lo que es específicamente la cancha, que son los rituales del hincha. El hincha es el macho por excelencia. El barra brava es el tipo que no va no va a andar con otra, se supone que es hombre, es camionero el tipo, ¿no? Pero y, sin embargo, le está permitido, se emociona y llora cuando te muestran las tribunas. ¿Viste cuando te muestran las tribunas y los tipos están llorando porque el equipo se fue a la B, ponele, o porque no sé, o tienen el ritual, un ritual muy parecido al de las mujeres, el de pintarse la cara? O sea, como que el hombre, digamos, no, o sea, yo no me voy a la cancha a pintarme, o sea, no voy con los labios pintados, los ojos pintados, así no me voy a delinear, no me voy a maquillar. A menos pero, que quieras rock, digamos. No. Claro, exactamente, porque bueno, me podría ir mal en una barra brava si me pinto los ojos y voy con los labios pintados. O bien. ¿Quién no sabe? Sé, bueno, pero sin embargo se puede ver que, está bien que es distinto, pero digo, es lo mismo, o sea, vos te estás pintando la cara dentro de una tribuna con los colores de tu equipo para identificarte con algo, ¿sí? Vos fíjate que el tema del maquillaje en la mujer es un, supuestamente es un síntoma de identificación del ser femenino, ¿no? También estereotipado, pero sin embargo el varón también se pinta la cara. En realidad a lo que queremos llegar con esta conversación es que hay estereotipos de hombres y de mujeres, ¿sí? Uh-huh. En todos lados, está en toda la sociedad, ¿sí? Y cuando nosotros decidimos romperlo, uh-huh, ¿sí? Es aceptado de acuerdo a qué marco está contextualizado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el hombre que llora, que se emociona, es criticado, uh-huh, ¿sí? Es boicoteado, ¿sí? Porque no se da en un contexto de donde está permitido, es políticamente correcto. El espacio del fútbol es un espacio de licencias, en ese sentido. Que el hombre no lo toma, si se pone a llorar no va a considerarse homosexual o gay como se lo suelen tratar generalmente. Pero se pone a llorar. ¿Me entendés claro. lo que te digo? O sea, por la emoción del fútbol, también vos decís. Y aparte, otra cosa por ahí que viene de la mano es que vos fijate cuando se critica el hecho de que la mujer mire la novela y llore. Ay, pero qué. O sea, qué tarada, ¿cómo va a llorar por una novela? Y el hombre mira el fútbol y se pone a llorar. Yo he llorado por San Lorenzo, mirá lo que te bueno, digo. Bueno, igual queremos aclarar a los oyentes que no todas las mujeres claro, lloramos bueno, por la novela y no todos los hombres lloran por el fútbol. Pero vamos a poner en la balanza los llantos porque en realidad el llanto. ¿Qué llanto es legitimado como bueno o malo? O sea, uno pasionalmente va a llorar por algo, por una cosa o por la otra. Lo que no significa que una esté bien y la otra esté mal. Exacto. 466-6559, 011-15-6154-0359, si querés comentarnos algo. Y vamos a cortar un poco con una música. Y vamos a escuchar Ataque 77.

Cuando llegó el tiempo de reestructurar el equipo, me llamó el entrenador. Eulogia. Sí, profe. ¿Te gustaría ser la capitana? Pues sí, profesor. Bueno, tú sabes que eso depende de mí. Pues sí. Eulogia, eres fantástica. Y me gustas. Sentí como si me hubieran metido 5 penales al hilo. ¿Qué quiere decir, profesor? Quiero decir que tú puedes ser la capitana del equipo. Claro, si eres cariñosa conmigo. ¡Profesor! La bola está en tu cancha, Eulogia. Salí corriendo del estadio. Yo he puesto todo mi esfuerzo para ser un excelente futbolista. Y me corresponde ser capitana. ¿Y ahora qué hago? Estoy en sus manos. Ay, no sé qué hacer. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? Una producción Serpal, escrita y dirigida por Tachi Arriola. Edición y montaje, Carlos Romero. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla silencio. Bueno, acabamos de escuchar un radialista, ¿sí? Donde se estaba tratando la temática del fútbol femenino, ¿sí? Como proyecto de vida, ¿sí? No necesariamente una mujer tiene que tener una proyección de labor, ¿sí? Vinculada, ¿sí? Culturalmente con lo que se supone que tiene que hacer una mujer. Y otra cosa muy importante, que los equipos femeninos de fútbol tienen muy poco apoyo económico, ¿sí? Muy pocas empresas se acercan, ¿sí? Más que nada porque el fútbol más marketinero, de donde ellos obtienen dinero, por eso el fútbol es un negocio, es el fútbol de hombres. Lamentablemente muchas mujeres, ¿sí? Muchos equipos de barrio de mujeres no tienen el debido apoyo económico ni dirigencial, ¿sí? De los municipios o de otros clubes. Por una cuestión simple y llana, que está esto de que el fútbol es de hombres y bueno, es el que más vende. Y finalmente, o sea, hace un poco de hincapié en que la profesionalidad que con la que se puede encarar todo esto no solamente requiere el hecho de tener plata, sino el mismo compromiso de jugar a la pelota ya es algo importante para una chica que por ahí tiene un espacio nuevo, ¿no? Sí, además de encontrar la dificultad económica a la hora de formar un equipo, no sé, bancárselo para hacer los viajes, comprarse la vestimenta y demás, las mujeres nos encontramos con la dificultad, ¿sí? De que solamente por el simple hecho de ser mujeres, a veces tenemos que soportar que nos boicoteen, que nos ningunen, ¿sí? Que nos maltraten, o que, como este caso que acabamos de escuchar, tengamos ofrecimientos de tipo sexual solamente porque somos mujeres. Bueno, con respecto a esto salió un artículo muy interesante en el suplemento Las 12, página 12, justamente, que habla de eso, de qué lugar tenemos las mujeres, en este caso en el Mundial. He sabido que opinar de fútbol o sumar hinchada o hablar como profesionales no es nuestra labor. No. Y con respecto a eso, el canal Fox Life, claramente a que apunta al público masculino, inauguró un programa que se llama Adelantadas en el Mundial, donde 4 conductoras latinas muy sexys, por supuesto, intentan entretener a las mujeres mientras ellos están ocupados mirando fútbol. Ahora, ¿cómo las entretienen? Hablan de fantasías femeninas por los jugadores, el look de ellos, el del mundial, temas irresistibles para toda mujer en casa, desde una óptica 100% femenina. O sea que el papel que tiene la mujer en el fútbol es babosearse con los jugadores. Claro, ¿no viste que siempre cuando, no sé, muestran la tribuna, muestran a una rubia con anteojos copada ahí, con un jean que le levanta el orto 100% y saludando con una cara? Bueno, y las mujeres también dicen, queremos estar enteradas de lo que pasa, sobre todo para que nuestras parejas no nos quiten completamente los ojos de encima durante este mes. Hay muchas maneras de abordar el mundial. La nuestra será desde el fashion y el fútbol. Lo que no podemos dejar de saber del mundial y el armado del Dream Team. O sea, una selección exhaustiva del equipo de nuestros sueños. Los jugadores más sexys serán elegidos para integrar este seleccionado cosmo. Ha dicho Lucía Suárez, directora de contenidos de Primer. También están las revistas femeninas o los segmentos femeninos dentro de otros medios. Ya en marzo, una revista dominical publicó Locas por la Moda, una producción en la que una chica, cuyos lívidos músculos denotan que jamás tocó una pelota, posa en el arco y ataja una pelota, luciendo las combinaciones de ropa más absurdas que usted puede imaginar. Canilleras con pollera de tul, vestido de strapless con botines y así. Bueno. Combinaciones solo superables por la producción de Elle, que lanzó en mayo, tapa con una chica atosigada de tules y flores de la gama celeste y blanca, llamada Soy Tu Fan, donde la modelo se atreve a ponerse medias rayadas amarillas y negras de fútbol, claro, bermudas de color celeste con rayas, remera deportiva en verde, amarillo, turquesa y sobre todo beige. Todo al mismo tiempo. O sea, rompió con todas las estructuras. Bueno, tenemos más para el segundo bloque. Sí, ahora nos vamos una tantita y enseguida volvemos. Chau, chau. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. No dividimos ni restamos. Sumamos y multiplicamos. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. Me decido a ser pluma en tus manos. Este viernes 25 de junio, sumate a la jornada contra la represión y la impunidad. Radio Abierta, expositores, stand informativo. Viernes 25 de junio, a partir de las 16:30, en Plaza San Martín de Moreno. Invita a Correpi. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Seguimos en Estalla Silencio. 466-6559 0115-6154-0359. Seguimos con el tema de hoy, más que interesante, el fútbol y el género, cómo atraviesa este deporte tanto a mujeres como a hombres. Y hay un grupo de mujeres muy interesante que encontró una faceta social del fútbol. ¿Cómo? Dicen que el fútbol puede ser un factor de transformación social también para las mujeres. Por ejemplo, esta DT, que se llama Mónica Santino, quien junto con una trabajadora social, que se llama Cecilia Antonini, lleva adelante una escuela de fútbol como herramienta política y de género. Allí, al calor de los lazos de un grupo que aprende en la experiencia del compañerismo y la integración, adolescentes de zonas nada acomodadas de la provincia se encuentran cada semana para jugar y hablar sobre las desigualdades cotidianas entre varones y mujeres y para transformarlas y transformarte. ¿Qué quiere decir esto? Esta entrenadora convoca chicas de lugares muy periféricos, de villas, de lugares donde no sería normal que ellas tengan lugar, digamos. Claro. Y las convoca y el fútbol se convierte en una excusa para que ellas hablen de otras cosas. Por ejemplo, de violencia de género que ellas sufren, de carencias, de educación sexual, de todas las dudas que ellas puedan tener. Que no tengan que ver con esta fantasía futbolera, sino como algo más concreto, algo como más la cotidianidad. El cotidiano, claro. Exacto. Y también surgen algunas contradicciones, porque ellas se enfrentan a este prejuicio de los varones. Que claro, para los varones, el lugar de estas chicas es estar en su casa criando hijos. Claro. Entonces, ¿qué hacen ahí jugando a la pelota y usando el espacio de ellos? Muy bien. Para esto, qué mejor, ¿sí?, que hablar con un invitado que tenemos hoy, que es un entrenador de fútbol de chicas, de la Deportivo La Quebrada. Deportivo, ¿no?, La Quebrada. ¿Qué tal, Pipi? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Pipi? Pipi. Bien, acá andamos. ¿Todo bien por ahí por Güemes? ¿Cómo va el depo? Sí, sí. Sí, ahí andamos. A las patadas. Sí, por el frío, viste, mucho frío, faltaron muchos chicos. Bueno. Pipi, bueno, ¿cómo es esto de entrenar chicas, vos como hombre? Y bueno, es una, o sea, arrancamos acá en el de enero, viste, y es una, bueno, para mí es una experiencia nueva, ¿no? Uh-huh. Se formó un grupo bastante bueno, viste, bastantes compañeras, y bueno, la idea es fue introducirla en el campeonato acá en el polideportivo de Catona, y hasta ahora nos está yendo, dentro de todo, más que bien. Hola, Pipi, te saluda Romina acá del estudio. Tengo una pregunta, ¿qué dificultades encuentran a la hora de trabajar con las compañeras, sí, digo, en el contexto este de los prejuicios que tiene la sociedad y la cuestión monetaria? Bueno, eso, por la cuestión de monetaria, el tema es que hay que bancar, digamos, un poco en este caso las chicas se van cayendo a trafi, ¿no? Y bueno, ahora estamos pensando, bueno, en hacer una rifa y algo para recaudar fondos. Y bueno, y otra parte por ahí la pone el club, pero es muy dificultoso, ¿no? Y más también con el tema de, como nosotros acá en la cancha no tenemos luz y nada, entonces también llevarla a entrenar, digamos, después de las 7 de la tarde, también se complica un poco porque algunas tienen chicos chiquitos, ¿no? Con claro, mamá. Claro. Y bueno, después bueno están las chicas que son solteras, pero que no tienen menos inconveniente. Claro. Esas dificultades. Bueno, entre todos llevamos adelante esto, ¿no? Ajá. Esas dificultades que ustedes encuentran las podrían encontrar en un equipo también de varones, ¿no? Esta cuestión de cómo bancarse, cómo sostener un equipo de fútbol. Pero en este caso puntualmente, ¿ustedes encuentran diferencias a la hora de trabajar porque es un equipo de mujeres? Sí, tiene su diferencia, ¿no? Con la comparación de los chicos, sí. Lo que pasa es que esto es como un proyecto nuevo que nació y bueno, se están buscando metas diferentes. Uh-huh. Pero sí, también tiene su parte, digamos, un poco discriminatoria, ¿no? Con respecto al fútbol femenino, ¿no? Acá en Moreno, uh-huh, ¿no? Estoy hablando en general ahora. Sí, sí. ¿Y porque qué? Es como que ponen muchas trabas y bueno, y muchas complicaciones, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo uno va también limando, digamos, ese tipo de circunstancias, ¿no? ¿Los campeonatos que se plantean así en cuanto para el fútbol femenino son serios, por decirlo de alguna forma, como encarados como un proyecto a largo plazo en donde este espacio se sostenga o más o menos, viste, tiramos la pelota y que jueguen? Mira, lo que hace el polideportivo acá del municipio, sí, es serio, ¿no? Uh-huh. Tiene su reglamento interno ahí, la Liga de Fútbol Femenino de acá de Moreno. Se juega de 7 jugadoras y bueno, tiene también su falencia como todas las ligas, ¿no? Uh-huh. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Uh-huh. ¿Es un equipo que tiene compañeras de diferentes edades? Sí, sí, tenés de 15 años hasta, bueno, hasta 30 y pico, 35 creo. ¿Y todas integran el mismo plantel? O sea, no hay categorías. Sí, por lo menos ahora, en este momento, sí. Después la idea es dividirlo en dos partes, ¿no? Para que no haya diferencia de edad. Pero igual así, todo hay fuerza, digamos. ¿Y por el barrio se acercan las chicas cuando las ven jugar por curiosidad y decir, quiero formar parte del equipo? ¿Hay así esa...? Mira, lo que es el tema ese todavía no está como muy común, no tiene una convocatoria a nivel, digamos, barrial, ¿no? Pero sí, cuando llegan así de oreja, o sea, de boca en boca, se van por ahí acercando algunas, pero son muy chiquitas, ¿no? Sí, digamos, sí, que ya son de edad de 14 años, 13 años. Uh-huh. Y como que no, ya hay mucha diferencia también de edades. Pero sí, lo que digo es que tendrían que como que darle un poco más de, ¿cómo te puedo decir?, de fuerza el tema este, ¿no? Porque el tema es que acá en Moreno, por ejemplo, hay 17 clubes, ¿no? Sí. Más o menos. Está dividido en dos zonas. Y lo que tiene es que se juega en cancha de 7. No se juega en cancha de 11. Es muy difícil jugar, juntar, digamos, de en cancha de 11. Pero la idea, bueno, es como referente también acá del club, es tratar de a ver si más adelante se puede llegar a organizar eso, ¿no? Ajá, bien. Un campeonato más largo, un campeonato donde las chicas puedan jugar y donde también hay que vestirlas, digamos, sí, sí. A pesar de que el club le da, o sea, le presta las camisetas, uh-huh. Pero bueno, faltarían los shorts, las medias, los botines, está bien que no son botines con tapones porque estas canchas tampoco son de pasto, ¿no? Claro. Uh-huh. Pero habría que trabajarlo más esto, más en profundidad, ¿no? Sí. Igual está re bueno que desde tu lugar, ¿no? Como apoyes proyectos como este. Si bien en la sociedad pareciera que hay un montón de tabúes que ya no están más, que somos todos abiertos, bla, bla, bla, muchas veces cuesta romper con esos estereotipos de que la mujer solo sirve para estar en la casa lavando los platos y no puede, por ejemplo, ir a jugar a la pelota. O que el fútbol solamente es un deporte de hombres. A veces es difícil, ¿sí? Si no encontrás el apoyo de alguien, ¿sí? En este caso, de un club que te apoye y que le dé para adelante. Nosotros te agradecemos seguro. Mucho. Yo lo hago, o sea, yo como presidente acá del Club de la Quebrada, me doy cierto lujo, ¿no? Uh-huh. De armar esto, de armar este proyecto nuevo y bueno, y también de que se haga más más competitivo y que bueno, que se haga más largo los campeonatos y que se corte también un poco con ese tabú, ¿no? Que decís, bien, ¿no? Bien. Bueno, Pipi, te agradecemos la comunicación. Ahora, dentro de un ratito, vienen las chicas al estudio y vamos a tener una charla con ellas. Te vuelvo a repetir, muchas gracias por recibir, aceptarnos para salir al aire. Gracias, Pipi, No, no, no, le agradezco a usted, a la emisora, y bueno, y más adelante, cuando haya algunos proyectos más con este tema del fútbol femenino, me estaré poniendo en contacto, ¿no? Sí, sí, contá para la difusión, exactamente. Contá para la difusión siempre, así que sí, porque ahí. La idea es esa, es que esto se tenga una difusión, ¿viste? Como tiene que ser, ¿no? Que no haya un poco de discriminación, ¿no? Que sino que sea para todos iguales. Sí, exacto. Creo que yo lo veo yo desde mi punto de vista, ¿no? Sí. Obvio. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Gracias a ustedes. Chau, saludos. Chau, chau. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Estalla silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Muy bien, luego de tener esa comunicación telefónica con un entrenador de fútbol de Deportivo La Quebrada, volvemos al estudio. Para vos que estás del otro lado y querés comunicarte con nosotros y decir qué pensás, qué te parece, qué escuchaste, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Se nos ha ocupado el estudio, ¿sí? De mujeres y de un niño aquí que se sentó. Estamos con las chicas que integran el equipo deportivo La Quebrada, así que bueno, vamos a ir preguntándoles cómo se llaman, cuántos años tienen, ¿sí? Si viven en el barrio. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo soy... Buenas tardes. Yo soy Alejandra, tengo 30 años, tengo 3 hijas y vivo en Paso del Rey. Le agarró la vergüenza. Los nervios. Yo me llamo Rocío, tengo 13 años y... ¿También de La Quebrada? Sí, también de La Quebrada. Uh-huh. Bueno, buenas tardes. Yo soy María, tengo 26 años y tengo 2 hijos. y yo soy del barrio de Merlo, Merlo Norte. Merlo Norte. ¿Y el niño cómo se llama? Walter. Walter. ¿Y cuántos años tenés, Walter? 9. ¿Y estás contento de que tu mamá juega al fútbol? Sí, ¿no? Hizo así con la cabeza. Bueno, chicas, le vamos a hacer unas preguntas. No se pongan nerviosa. Hay que contarle a la gente, ¿sí? A las chicas, a los chicos que están del otro lado. ¿Por qué juegan al fútbol? Porque a mí porque me gusta. Siempre me gustó jugar al fútbol. Está desde bueno. Antes. Desde antes que integres el equipo, ¿te gustaba de jugar? Desde antes, al... sí. A partir de los 14 años empecé a jugar también a la pelota, sí. Partidos y todo eso. Está bueno. ¿Y ustedes, chicas? ¿Vos, María, hace mucho que empezaste? Bueno, yo empecé a los 12 años. Mi hermano, el más grande, ahora tiene 30. Cuando empezó a jugar él, iba a la cancha siempre. Y bueno, y ya a los 12 años me empezó a gustar el fútbol. Y jugué durante 5 años. Y bueno, y después abandoné porque fui mamá a los 16 años. Y bueno, y ya no pude ir más a entrenar ni nada. Y vos, Rocío, recién empezaste, ¿no? Con el fútbol. Sí. Sí. Te sumaste este año al equipo. Ajá. Y ustedes recién hablaban de la maternidad, ¿no? ¿Cómo es esto de compartir el espacio entre la maternidad y el espacio del fútbol? ¿Se hace difícil? ¿Se les dificulta tu caso, Alejandra? No, para nada. No, porque aparte mis hijas van conmigo a los partidos, uh-huh, y hacen hinchada y están, siempre están. Uh-huh. ¿Y tu caso, Mal? Y bueno, yo tengo el agrado de compartir también con mi hijo. Martes y jueves yo lo llevo a él a entrenar y bueno, y él es mi compañero después cuando me toca a mí. Y vos, Rocío, estás en el colegio y tus compañeros, ¿qué te dicen? Tus compañeros varones, si le decís, yo juego al fútbol, ¿te miran raro? ¿Qué te dicen algo? Dice que soy cachito. Claro, está el estereotipo ese. No, no. Claro. Sí, generalmente las que rompemos con ese estereotipo de ser señoritas correctas, pulcras, sensibles, somos machonas o cacho o bla, bla, bla, bla. Bueno, pero bueno, es algo que tenemos que empezar a romper, ¿sí? A veces desde nuestra propia familia. Porque a veces nos pasa de que, no sé, hubiera un tío, un primo. Ah, pero vos jugás a la pelota. ¿Te parece? Pero eso es cosa de hombres. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. A ver. ¿Ustedes piensan que existen diferencias, o sea, hacen diferencia entre jugadores varones y jugadoras mujeres? Sí existe la diferencia. La diferencia, sí. Sí, la notamos nosotras y cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, de eso de que nosotras si jugamos a la pelota somos machona, que es para hombres, supuestamente para todo el mundo es para hombres. Pero eso es lo que percibe el otro, pero ¿ustedes sienten que existe esa diferencia? ¿Ustedes cómo se sienten jugando? Obviamente, calculo que no se identificarán con eso, digamos, con lo que le dice el otro acerca de... No. A nosotras, en mi caso, a mí me gusta jugar y si el otro dice... No te importa, así de una. De hecho, lo que escuchamos cuando empezó la radio, a mí mi papá tampoco me dejaba jugar al fútbol porque decía que era un deporte de hombre. Yo me largué igual sola. ¿Y cómo es esto? Y en tu caso, María, ¿sí, la familia qué te dice? Bueno, mi papá está re contento, a él le encanta. Cuando yo era más chica sí me acompañaba siempre a las canchas. Bueno, mi mamá no. Mi mamá era estudiar. Fútbol no, estudiar y bueno... Pero igual seguí adelante. Seguiste con el fútbol. ¿Y vos, Rocío, quién te apoyó en este para que vos, tu papá o tu mamá, para que juegues al fútbol? ¿O los dos te acompañaron? Los dos te acompañaron y van a la cancha a verte y todo. Sí. Y yo una cosa, yo estuve en un partido, había presenciado un partido de ellas y había algo que es muy loco, que se juega tarde y hacía frío ese día y la gente no se había ido. Todo el mundo se queda a ver los partidos. O sea, ¿ustedes por qué pensarían que todo el mundo no se va de la cancha a verlas? O sea, ¿qué piensan que tienen de atractivo? Y porque es raro ver jugar a mujeres, digamos, al fútbol. Yo incluso la otra vez subí al tren y como estaba embarrada no me pude poner el pantalón largo y toda la gente me miraba, pero yo digo, en mi caso no pienso. La otra vez yo también subí al tren y vi una chica que venía, pero re borracha. Uh-huh. Y yo digo en el sentido, bueno, sería más... feo ver una chica que está borracha de poca edad, porque tenía como 15, 16 años, Y es bueno, está bueno hacer el deporte, digamos, no es uh-huh. que solo los hombres pueden. Está bueno, igual si vendrían chicas a probarse, estaría bueno uh-huh. que... Sería lindo, es lindo jugar al fútbol, digamos, porque es un deporte aparte, dentro de todo. Cuénteme un poco cómo es el equipo. ¿Quién lo compone? ¿Cuántas son? ¿Cómo se organizan en el vestuario? No, no hay tanta organización. Ajá, sale así nomás. Sí, entramos, nos cambiamos todas ahí juntas y salimos todas juntas. Aparte, cuando van... los niños también están todos ahí. ¿Están todos ahí dentro del vestuario? Sí, sí, porque vamos siempre el pantalón corto abajo uh-huh. del pantalón de gimnasia. O sea, no es que nos. Claro. Que se cambian ahí, no, ya claro, vienen cambiadas. Claro, ya vamos más o menos cambiadas. Y nada, somos, por ejemplo, anoche éramos en el entrenamiento, éramos 10. Igual bueno. Se sumaron dos chicas ahora. Sí, se sumaron dos chicas más. Uh-huh. Está muy bueno. Chicas, mi pregunta es la siguiente, presten mucha atención. No, apunta esto, ¿sí? ¿El espacio ese que ustedes ocupan, lo ven solamente como un espacio de recreación y de deporte o encuentran algo más ahí, como que pueden compartir otras cosas? No, aparte de una recreación, porque jugar al fútbol es como despejar de todo en casa. Pero no, está bueno conocer otra gente, las chicas que vienen a jugar, nos llevamos re bien todas, nunca hubo problemas ni nada. Hay algo que ayer, mientras hablábamos, decían, el fútbol nuestro es menos violento, dijeron ustedes, como que en el de los varones se ve a las claras que al toque cuando el referee te cobra algo, le saltaste a querer pegarlo, te querés pelear ya inmediatamente con el otro. En cambio, en el de ustedes hay menos, se da menos esto. ¿Ustedes por qué piensan que se daría esta situación? Y porque dentro de todo somos mujeres, ¿sí? Claro, por ahí nos enojamos, pero no reaccionamos, uh-huh. digamos, por decir una trompada o una patada uh-huh. o un insulto. Bueno, nos aguantamos lo que cobra el refere y son más aplicadas, sí, tienen más fair play que nosotros, porque nosotros al toque te cobra algo mal el refere y ya te lo querés comer crudo. No. Y bueno... Y la que tiene pareja, compañero, marido, como le quieran decir, ¿cómo tomó cuando le dijeron, che, me voy a la cancha a jugar al fútbol? Bueno, yo, en mi caso, María, mi marido me conoció jugando al fútbol, ajá. Así que él en ese sentido no tiene ningún problema. Mientras cuida a los chicos y tenga su comida en la mesa, lo primero es la comida, bueno, es lo principal, así uh-huh. que atenderlos a ellos. Y bueno, y hacerse un lugarcito como para ir a entrenar, ir a los partidos. Ajá. Sí, yo también, él me conoció jugando, que sí, que aparte me acompaña a todos los partidos también. ¿Y les gritan desde afuera? Sí. ¡Corre! ¡Corre! Sí. Dale. Bueno, mi marido no, él no. Se te escapa la de atrás, fíjate, ellos nos avisan. Está bueno, está re bueno. ¿Ustedes en qué posiciones juegan? Y yo juego más al medio, y bueno, y hay veces que juego abajo también. Ajá. Y ahora tenemos el domingo que viene un partidito bastante picante que me va a tocar atajar, me voy a animar. Ah, bueno, pero digan dónde, a qué hora sí podemos ir a verlas. En Las Catonas. ¿El clásico? El clásico. ¿Con? Con Sapiola, que van primeras. Sí, van punteras, así que bueno, vamos a hacerlo. Nosotras estamos ahí lo mejor posible. ¿Y a qué hora? ¿A Las Catonas? ¿En dónde lo saben? En el polideportivo, en el municipal de Las Catonas, ¿no? Sí, sí. El que está sobre ruta 23, del lado derecho. Y jugamos a las 11 de la mañana. Uh-huh. A las 11. ¿El domingo me dijeron? Sí, el domingo que viene. O sea, mañana no, el otro. Claro, el domingo otro 27. Bárbaro. Entonces, para los que quieran ir a verlos, pueden ir entonces al Deportivo Las Catonas el domingo que viene a las 11 horas. Uh-huh. Bueno, ¿y entonces va toda la familia? Y sí. Toda la familia. ¿Tipo picnic se arman y se van todos? Llevamos termo, todo. Algo para compartir, para comer. Todo. Sobre todo para comer, porque cuando terminamos de jugar un hambre nos agarra. Y vos, Alejandra, el año pasado también tuviste una experiencia, aparte de ser jugadora, fuiste directora técnica de un equipo. ¿Cómo era esto de dirigir? Porque una cosa por ahí es jugar y otra cosa es plantear un esquema de juego. Sí. ¿Cómo te resultó eso a vos? Nada que ver jugar con... Con dirigir. Dirigía la categoría 96 de La Quebrada. No sé, estuvo bueno, estuvo muy bueno, porque aparte son chicos muy respetuosos, no, anduvimos bien. Está bueno, linda experiencia. Los chicos tenían un trato obviamente muy distinto con lo que podrían haber tenido con un entrenador hombre, y eso marcaba la diferencia en algunos casos. Mucho respeto. ¿Por qué? ¿Por qué era la diferencia? ¿En qué aspectos? ¿Qué lo percibías? ¿Por qué sería, pensás? El trato, por ejemplo, yo, mi marido también me ayudaba con la 96. Con él era un trato y conmigo era otro. O sea, conmigo había más respeto por ahí. Con él no, con él más jodía. Se enojaban. Claro. Bueno, supongamos que alguno está escuchando la radio y diga, no, esto está buenísimo. ¿Pueden contar dónde queda, qué días se entrenan, qué tiene que llevar, sí, para sumarse al equipo de ustedes? Bueno, y si quieren venir, chicas, nosotros estamos practicando a las 7 de la tarde en la Plaza Buján. Son 2 horas hasta los viernes a las 7 de la tarde. Y si quieren venir, con buen gusto lo vamos a aceptar. ¿Y si llueve se suspende? Sí, por ahora sí, porque, o sea, estábamos entrenando en otro lugar, pero nos cobraban muy caro. Y a veces no podíamos llegar con la plata que nos pedían. Y bueno, por eso ahora decidimos ir a la Plaza Buján. Bueno, para vos que estás escuchando, todos los viernes a las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Plaza Buján entrenan las chicas. Así que si querés sumarte, lo puedes hacer. Desde acá les agradecemos muchísimo por haber tomado la molestia de haber venido, ¿sí? Compartir con nosotros la experiencia de lo que es ser una jugadora de fútbol. Y esperemos que les vaya bien el domingo y que puedan ganarle al Clásico. Bueno, muchas gracias. Para nosotros también es un gusto. Bueno, sí, gracias por invitarnos. No, por favor, gracias a ustedes por estar con nosotros. Llévalo, Agustina. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. Bueno, se nos está yendo el programa nuevamente. Bueno, hoy tuvimos grandes invitados. Agradecemos de nuevo a las chicas de Deportivo La Quebrada, al entrenador Pipi, ¿era? Pipi, que tuvimos una comunicación el telefónica. Pipi las cuida mucho, yo le digo, porque los chicos de primera le piden los teléfonos de usted y no le da ninguno. Menos mal, cuida la integridad psíquica y física. Bueno, agradecemos a Agustina por estar del otro lado operando, como siempre, con toda la buena onda. Y le damos la bienvenida al programa que sigue de Pétalos y Quinias, ¿sí? Que viene a continuación. Bueno, muchas gracias por estar ahí y hasta el sábado que viene.